señora Alegría, el Frente Nacional de Resistencia ha denunciado que fuerzas militares están amenazando con desalojar a 3.000 familias campesinas que ocupan tierras allí en el Bajo Aguán. ¿Cuál es el conflicto en realidad? Bueno, el conflicto es que campesinos sin tierra han recuperado tierras alrededor de 20.000 hectáreas en la zona del Bajo Aguán, que es el litoral atlántico del país. Estas tierras fueron de la reforma agraria, estuvieron en manos de campesinos y con la ley de modernización agrícola prácticamente tres empresarios compraron irregularmente esas tierras y ahora los campesinos sin tierra están recuperando nuevamente esas tierras que les pertenecieron producto de la reforma agraria. Entonces, tres empresarios se han apoderado de ellas, los más ricos de Honduras, y un nicaragüense y un salvadoreño, y entonces han ocupado esas tierras desde hace unos 4 meses, y aun cuando ha habido un proceso de diálogo con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, no hay un acuerdo todavía, y han movilizado a miles de policías y miembros del Ejército Nacional a la zona con la pretensión de intimidar y desalojar a los campesinos. Los campesinos han estado negociando con el gobierno la compra de estas tierras y este envío de efectivos militares a la región, ¿significa ya de que el gobierno da por fracasadas las negociaciones? Creo que no, pero sí lo que hay es que el gobierno no quiere moverse de la propuesta que ha hecho y están, bueno, presionando. Hay grupos oligárquicos interesados en que haya un baño de sangre, hay un desalojo violento y pues aplastar la movilización campesina en la zona por la vía de la Fuerza Armada. Y eso es sumamente preocupante. Por eso hemos hecho un ferviente llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, estar vigilantes de esta situación y, bueno, esperar el diálogo que se reanuda el día de hoy en Tegucigalpa entre el Movimiento Campesino Unificado de la UAN y el señor Porfirio Lobo Sosa. La parte gubernamental se queja un poco de intransigencia. Por un lado, el asesor del Instituto Nacional Agrario, el señor Roy Murillo, ha dicho que el gobierno ya había ofrecido una hectárea por familia a los campesinos. ¿Por qué no la han aceptado? Sí, pero el problema es eso, de que una hectárea o dos hectáreas, una cultivada y otra sin cultivar, realmente no ofrece condiciones para garantizar el bienestar de los campesinos, que eso es lo que queremos todos.